9 minutos. Seguimos en la mañana quermesera. Vamos a hablar ahora con la directora de tránsito de la Municipalidad de Santa Rosa, Guillermina Castro. Guillermina, Pablo Cucharini te saluda. Buen día. Buenos días, Pablo. Mucho gusto y buenos días a la audiencia. Bien. Guillermina, la semana pasada el Consejo Deliberante sancionó una ordenanza que condona deuda de guarda y estadía de vehículos y motovehículos que están secuestrados por la municipalidad. A ver, contanos un poquito algún detalle de esto, ¿qué significa? Bueno, buenos días. La ordenanza, como bien vos lo acabas de mencionar, ha sido aprobada por el Consejo la semana pasada. Es importante en este estadio informar que todavía no está promulgada, uh-huh. Es decir, no está en vigencia aún, y lo estará a partir de la promulgación y publicación, que se va a hacer, digamos, mediante edictos en el boletín de municipal, en un diario de circulación acá de la localidad, y también va a estar publicado en la página de la Municipalidad de Santa Rosa. ¿En qué consiste la ordenanza? Como bien se establece, se condonan las deudas por guarda y estadía. Este concepto que incluye es la deuda por la hotelería o por el resguardo del vehículo que sea retenido de la vía pública por infracciones de tránsito o por haberse constatado su estado de abandono. ¿Sí? ¿Hasta cuándo se condona la deuda? Es toda la deuda existente hasta la fecha de promulgación de la ordenanza. Esto es para que tengan en cuenta desde cuándo y hasta cuándo. Y lo que sí se les va a cobrar, lo que no queda exento, digamos, de pago, es, digamos, la tasa del servicio por acarreo, que es lo que nosotros cobramos por trasladar el vehículo desde donde es retenido hasta los depósitos de la municipalidad. ¿Y la multa tampoco? No. Claro. Esto no tiene que ver con los procedimientos por infracción, que las multas o las infracciones son deudas personales que se tramitan y se solucionan o se acuerdan modalidades de pago o el pago inclusive en lo que sería el juzgado de faltas propiamente dicho. Esto es únicamente la parte de la tasa por estadía en los casos de retención. Y Guillermina, en el combo total a alguien que le secuestran una moto, entre la infracción que comete, el acarreo y la estadía, ¿qué porcentaje, así, en general, significa esta condonación? ¿Es importante el monto? Es importante el monto, siempre teniendo en cuenta, digamos, el tiempo desde que el vehículo, digamos, se encuentra en el predio, ¿sí? O sea, por guarda hoy en día se está cobrando 550 pesos en el caso de motovehículos y 1.100 pesos en el caso de vehículos automotores. O sea, por ahí si uno por determinadas circunstancias, digamos, uno lo pudo retirar, obviamente por estas cuestiones económicas, porque tiene que solucionar, digamos, las cuestiones que tenían que ver con la infracción. Por ahí se generan montos, digamos, que son considerablemente, digamos, onerosos con relación por ahí al valor de mercado del vehículo retenido. O sea, si hacemos por ahí las 10 unidades fijas de las motos por 3 meses, a mí me dan hoy 49.500 pesos y en un vehículo automotor me da 99.000 pesos. Entonces, por ahí, eso en proporción a 3 meses. Claro. Imagínate la proyección a 6 meses o un año, lo que significa. Claro, sí, sí, o sea que conviene aquel que... Ahí sería una buena opción, digamos, para que tiene una doble finalidad. Por un lado, esto de... todos sabemos que hay un gran compendio de vehículos retenidos en los depósitos, que ya está, digamos, totalmente superada la capacidad de alejamiento. ¿Tenés alguna cifra así en general? Son 2.500 motovehículos y alrededor de 600 vehículos automotores. Nosotros cuando asumimos la gestión estarían en 2.300 motos, 2.200 y algunos vehículos menos que los que hoy hay. Pero nos encontramos con esta situación, digamos, de abaratamiento de vehículos, con lo que ello conlleva en cuanto a la contaminación, a la degradación de los vehículos y con la necesidad de que el municipio tenga que adoptar medidas respecto de ello. Claro. Para darle una solución. ¿En algún momento se piensa en la compactación de vehículos también? En algún momento se piensa en la compactación, o sea, este sería un estadio previo a esta otra opción que sería la compactación de los vehículos que serían estarían en situación de chatarra, digamos. Claro. O sea, hay que hacer como una subdivisión o una clasificación de los que están en condición de chatarra, que ya no pueden circular más en la vía pública, algunos que pueden afectarse al uso, digamos, de al uso, digamos, de la municipalidad o de otros organismos, y también la opción, digamos, de poder tal vez también clasificar para subastarlos a los otros. Guillermina, te consulto por otro tema. ¿Cómo está el tema de la licencia de conducir? Con el tema de la pandemia, ¿se ha retomado la entrega? ¿Cómo está funcionando? Sí, nosotros hemos abierto el centro de emisión hace ya unas semanas, como 3 o 4 semanas. Estamos renovando licencias y estamos ya dando turnos para primeras licencias o agregados de categoría para aquellos casos que la gente lo necesita, digamos, la licencia para poder trabajar. Nos estamos organizando mediante la vía telefónica al 700-157 y al 83-2790. Sabemos y asumimos que las líneas están colapsadas porque, o sea, receptamos, digamos, el reclamo de la gente, pero es la única vía que hoy tenemos, indefectiblemente, que estamos analizando el tema de establecimiento de turnos online, que ya estamos en movimiento con eso y en breve va a ser posible, pero es la vía, digamos, que también nos permite asegurarnos la actividad y cumplir con los protocolos sanitarios de distanciamiento físico y demás. Claro. Así que de esta manera organizamos los turnos con día y horario específico y evitamos la aglomeración de gente. ¿Se ha hecho un cuello de botella, sí? Digo, de gente que necesita la licencia y no la puede sacar porque no consigue turno. No, estamos trabajando de acuerdo a las posibilidades, de acuerdo a las circunstancias que tenemos, ¿sí? Obviamente sabemos y todos estamos en conocimiento que no podemos dar la misma respuesta que estábamos dando antes, digamos, de la pandemia, eso sí. Todos lo tenemos claro. Pero estamos trabajando dentro de las posibilidades que tenemos. Al 50% de la cantidad de emisión que teníamos, antes emitíamos 130 licencias diarias, hoy estamos trabajando en 80 licencias diarias. Y abordando todos los casos específicos y dando prioridad a esa gente que tiene urgencia, que lo necesita, que por una cuestión laboral. Y bueno, y después también pidiéndole a la gente que también haga uso del recurso que tiene, que es la prórroga de la vigencia de las licencias, bueno, que estaba hasta el 15 de junio, que las licencias vencidas entre el 15 de mayo y el 15 de junio se prorrogan por 90 días corridos desde cada vencimiento. Entonces, pidiéndole a esa gente que está dentro de la prórroga que tenga paciencia, que la vamos postdatando a medida que vamos abordando los casos que ya no están, digamos, contemplados en las prórrogas. Claro, los que están vencidos, sí. Exacto. Claro, sí, está bien. Guillermina, la última que te hago. ¿Se pondrán de acuerdo las municipalidades de Toay y de Santa Rosa por la circulación en la Avenida Perón? ¿Hay un avance en eso? La idea es sí, es que se pongan de acuerdo. Ustedes saben y se han dado a conocer, digamos, las tratativas del gobierno provincial y de ambas jurisdicciones del conglomerado Santa Rosa-Toay para avanzar en ese sentido. Consideramos que es una medida muy importante en cuanto, digamos, a tener lineamientos ordenados y uniformes, y que eso tiene una gran connotación en cuanto es la educación y en cuanto a la prevención. Así que estamos esperanzados de que así sea. Bueno, no sé si querés completar con algo, si no, muchas gracias. No, bueno, con relación al primer tema que hablamos, que es lo de la ordenanza de condonación, volverle a reiterar a la gente que aún no está vigente, y que ni bien esté vigente se va a poder enterar por los medios, y que una vez que esté vigente van a poder, sí, sacar turno mediante un turnero que va a estar habilitado para poder concurrir acá a la sede de tránsito, acá en la calle Don Bosco, y se va a atender únicamente de tarde, justamente porque tratamos de que no coincida el horario de emisión de licencias con este de restitución. Ah, está bien, pero que va a estar todo a disposición de la gente, incluso los requisitos los van a tener online para que vengan con la mayor documentación posible. Bien, Guillermina, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Buen día y buen día a la audiencia. Bien. Guillermina Castro, la directora de tránsito de la Municipalidad de Santa Rosa, pasaba por la mañana kermesera. Son 8:39 minutos.